con Ricardo Araujo, el titular de ATE, porque, bueno, lo veníamos hablando respecto a la nueva fecha de reunión de paritarias. Acá nos está mostrando el secretario general de ATE que la ya llegó la notificación de la Subsecretaría de Trabajo con la nueva fecha, que es el 16 de agosto, como más o menos lo veníamos manejando. Ricardo, buen día, estamos en vivo para Radio Kermés y cuéntenos, ¿está confirmado desde el 16 de agosto la nueva reunión? Así está la resolución disposición de la Secretaría de Trabajo que hemos recibido, convoca a la paritaria para el 16. Yo tengo en mis manos el acta del día 10 de marzo, firmada en la paritaria de ese día, donde se acuerda, como parte de los acuerdos, dice, se continuará con el temario fijado por la disposición 9 del 16, que fue la que convocó esa reunión, quedando convocado para el día martes 2 de agosto del corriente, la próxima sesión. O sea que la sesión estaba convocada, no había que convocarla nuevamente. Por lo no tanto, había que confirmarla. Simplemente había que confirmar el horario y el lugar. Digamos que eso se había acordado, un horario y un lugar. Nosotros sesionamos siempre en la sala Mechimario del Ministerio de Hacienda. Faltaba coordinar el horario. Lo que debe haber hecho el gobierno es hacer esa reunión en el día de hoy y en todo caso en la reunión acordar una postergación si fuera necesario por las razones que han señalado de la salud del señor gobernador. El señor gobernador no es miembro de la paritaria, por lo tanto no era indispensable que el gobernador estuviera para que esto funcionara. Si eso le generaba un problema a la parte oficialista, debieron haberlo planteado en la reunión. Nosotros somos de entender, digamos, lo hubiéramos entendido y no hubiéramos llegado a esta situación que vulnera un derecho adquirido. Bien, ¿y por qué crees que pasó esto? Bueno, las razones no las sabemos, seguramente eso deberían explicar justamente la parte que responde, la parte, digamos, del gobierno, que es lo que generaron esta decisión. Nos preocupa porque es una, ya digo, es una violación de un acuerdo paritario. Estaba pactada la fecha y esto no sé si le permite al gobierno ganar tiempo, si esperarán que en los próximos 15 días llueva dinero y resuelvan el problema o cuál es la situación, pero a nosotros nos perjudica porque no es que estamos esperando de ayer esta reunión. Esta reunión la estamos esperando desde marzo porque ya el acuerdo de marzo no nos dejó satisfechos, dijimos que la inflación iba a ser mayor, ya a principio de año decíamos que la inflación iba a superar el 40% y estuvimos acertados porque no veíamos que el gobierno tuviera herramientas para frenar la inflación y no las tuvo. Por lo tanto, la cuestión de está jugando con la, digamos, con los salarios de los trabajadores que tienen que responder frente a la demanda familiar de cubrir la canasta familiar, ¿no? Bien, ¿van a hacer alguna reunión de la intersindical antes del 16? Bueno, me parece que lo perdimos a Mauro. Sí, sí. ¿No te parece? No, no me parece, no. Lo perdimos a Mauro. Se ha cortado el teléfono. Estaba charlando con el secretario general de ATE, Ricardo Araujo, confirmando que la Subsecretaría de Trabajo, a través de una disposición, le puso fecha a la reunión paritaria que se iba a realizar hoy, la fue postergada por una disposición de la Subsecretaría de Trabajo para el 16 de agosto próximo. Mauro estaba charlando con Araujo preguntándole a ver qué iba a hacer la intersindical a partir de esta decisión del gobierno provincial de postergar. Araujo estaba un poco molesto por esta decisión unilateral del gobierno provincial de postergar la reunión paritaria. No sé si estamos de nuevo en comunicación con Mauro. Sí, Pali, bueno, hablábamos recién del malestar que hay de la mesa intersindical y bueno, recién lo saludábamos a Ricardo, pero lo sumamos nuevamente a la charla y le queríamos hacer otras consultas y por supuesto desde ahí, desde estudio también ustedes lo pueden hacer. Nos faltó preguntarle, Ricardo, de la reunión de hoy a las 10 de la mañana, la intersindical se junta para charlar este tema. Así es, sí, nosotros ahora a las 10 tenemos una reunión de la mesa para analizar esta situación. Lo que yo manifestaba justamente es el desagrado que nos ha generado a los, por lo menos a los de ATE, esta decisión del gobierno, ¿no? Vale, te está escuchando el secretario general por si quieren hacer alguna consulta. Sí, Ricardo, buenos días. ¿Iban a escuchar o iban con algún pedido concreto a la reunión esta que se iba a hacer hoy y que finalmente, bueno, se posterga? Bueno, para nosotros esta era una reunión muy importante porque, ya lo decía hace un instante, la estamos esperando desde hace mucho esta reunión porque se trata de acordar cómo llegamos con nuestros salarios a fin de año. Y la propuesta que nosotros llevamos es tratar de alcanzar lo más posible la canasta familiar, que cada vez se dispara con más rapidez. O sea, si nosotros no logramos por lo menos un 15%, quedamos afuera de la carrera contra la inflación. Claro. Sí, por lo tanto, en esta reunión era muy importante el acuerdo al que pudiéramos llegar. Lógicamente que acá cualquier cifra es disparatada, porque nosotros estamos hablando de una canasta familiar que trepa los 20.000 pesos o más, y estamos con un salario que apenas llega a los 11.000 o 12.000 pesos. ¿Y cuál es el ánimo de las bases? Bueno, los compañeros confían plenamente en que nosotros vamos a negociar bien, o sea que nos han dado un respaldo absoluto. Ya después no depende de cómo podamos negociar, sino de la disposición que tenga el gobierno. Y este tipo de actitudes no ayuda para nada, ¿no? Claro. Bien. Bien, Ricardo, le agradecemos estos minutos. No, a ustedes, por favor. Bueno, para ahí escuchabas a Ricardo Araujo. Hoy va a haber una reunión y veremos qué sucede, porque recordemos que antes de esta reunión paritaria hay un fin de semana largo y seguramente todo este tiempo será para ir pensando qué se le va a solicitar al gobierno, y pensamos que de ese 15% la mesa intersindical no se va a mover. Bien, Mauro, te agradecemos este contacto y la entrevista. Por favor, hasta luego. Bien, era la palabra de nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, charlando con el secretario general de ATE, Ricardo Araujo.